Bueno, yo me llamo David, David Valtierra Arango. Yo soy a musgo, oficialmente así se nos llama. Nosotros mismos nos llamamos Nangüe. Nangüe Nemtá, Nemtá es nuestra lengua. Y bueno, pues yo soy de esta comunidad de Xochitlahuaca. Así se conoce oficialmente, aunque nosotros en nuestra lengua la llamamos Sulha. Pero significa lo mismo, significa llanura de flores o flor en la llanura. Y bueno, pues es una comunidad antigua que estaba desde antes de la invasión española. Y pues con una cultura propia, una lengua, un territorio. Pero igual se comparte mucho, ¿no?, de la historia de represión que ha habido desde muchos años atrás, principalmente desde la invasión española, ¿no? Pero no solamente eso, también se comparte mucho la historia de resistencia, ¿no?, de los pueblos ante el desprecio, el despojo, ¿no?, que hemos padecido pues cientos de años. Entonces eso para nosotros es bien importante porque nos hemos dado cuenta que nuestros abuelos siempre han luchado de diferentes maneras, siempre han luchado por conservar su territorio, la lengua, nuestra propia forma de organizarnos para la vida comunitaria, ¿no? Aunque desgraciadamente, pues, el capitalismo ha roto muchos pues lazos sociales, muchas ha provocado pues muchos desequilibrios, tanto en las relaciones sociales como en la cuestión de del equilibrio de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues nosotros somos parte de esa lucha, ¿no?, de los pueblos por volver a tener nosotros la oportunidad de nosotros mismos decidir qué es, cómo queremos vivir. Porque desde hace muchos años, principalmente desde la invasión española, se nos despojó de esos derechos, como el derecho a tener nuestras propias instituciones, nuestras propias formas de nombrar nuestras autoridades. Eso es lo primero que se atacó, ¿no? Afortunadamente hay elementos importantes que se pudieron conservar, pero mucho de eso también se perdió. Entonces nos damos cuenta que nosotros pues tenemos una historia y tenemos una manera de ser como pueblo. Y por eso nosotros estamos como muy de acuerdo con los planteamientos que hacen los hermanos zapatistas. Nada más que bueno, ahí se ha manejado una palabra que en español era muy nueva para nosotros, la palabra autonomía. Pero en realidad lo fundamental es el autogobierno, ¿no? Es el hecho de que un pueblo tenga ese derecho de decidir sobre sobre su propio futuro, lo que desea, ¿no? Que no sea algo impuesto desde una visión de un grupo empresarial o desde el gobierno que está decidiendo cómo nosotros debemos de vivir. Y eso es muy evidente porque en las leyes pues no se ha querido reconocer nuestros derechos colectivos. No somos sujetos de derecho, ¿no? Por ejemplo, en las leyes mexicanas somos así como objeto de interés público. Entonces, pues muchos de nuestros derechos están negados, como el derecho a la a tener, a operar un medio propio, ¿no? Medio de comunicación propio. Eso no, aún no es una realidad en este país para los pueblos indígenas. Entonces, esta radio, La Palabra del Agua, nace con esa continuidad, ¿no? De dar una lucha por tener ese derecho reconocido de que nosotros mismos podemos decidir nuestro futuro. En ese sentido, en el año del 2002 fue bien importante para nosotros, porque en ese año se nombraron las autoridades tradicionales, que antes ya había, pues, pero después el sistema de partidos políticos lo borró, porque se empezó a nombrar a nuestras autoridades a través de los partidos, ¿no? A través de las elecciones. Y eso es otra dinámica, pues. Otra dinámica en donde vemos que el que gana ahí es el que tiene más dinero, ¿no? Por eso en el año del 2002 volvimos a juntarnos como pueblo y en asamblea se nombraron a las autoridades tradicionales. Fue en ese año cuando también se nos hizo bien importante platicarnos de por qué lo estábamos haciendo, porque se hizo aquí en la cabecera municipal, pero otros municipios a musgos no podíamos como platicar y decir por qué lo hacíamos. Por eso después nos dimos cuenta que era bien importante un instrumento de comunicación y pensamos en una radio, y esa radio pues la pusimos después de 2 años de intentarlo, de organizarnos, de aprender, de capacitarnos, de platicarnos qué es lo que deseamos, cómo pensamos que va a operar, para qué lo vamos a ocupar. Fueron 2 años, hasta que en el año del 2004, el 20 de diciembre, un día como hoy, iniciamos transmisiones formalmente. Entonces, pues desde el 2004 para acá ya es algo público y es pues la manera como de alguna forma nos hemos dado nos hemos visibilizado, ¿no? Porque desgraciadamente, aunque existen los pueblos indígenas desde antes, somos como invisibles en este país. Tal es así de que, por ejemplo, nuestros hermanos zapatistas tuvieron que taparse la cara, ¿no? Para que la gente los viera o los escuchara, el gobierno, ¿no? Sobre todo. Y aquí, pues no, afortunadamente no tuvimos que hacer eso, ¿no? Aquí solamente tuvimos que agarrar una radio y empezar a transmitir en nuestra lengua. Y en algunas ocasiones los que podemos también lo hacemos en español. Entonces eso nos ha dado la oportunidad de encontrarnos con muy diversos colectivos, personas, organizaciones que de otra manera no hubiéramos podido conocernos o establecer una relación de solidaridad, de amistad, de lucha, ¿no? Y bueno, pues ya son ahora 7 años de seguir caminando contra todo, porque como ya decía en la Ley Federal de Radio y Televisión, debido a la fuerza de los monopolios, no se ha podido como especificar ese derecho de que existan las radios comunitarias o radios libres o radios alternativas, solamente pues lo que el gobierno le conviene, ¿no? Y por eso es que al ejercer nosotros este derecho, desde un inicio, nomás pasaron como 2 días, ya nos visitaron inspectores de la Secretaría de Comunicación y Transporte, llegó personal del Ejército Mexicano, y luego la COFETEL, y luego viene un intento de poner una demanda. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Se ha venido como haciéndose más fuerte este hostigamiento de parte del gobierno, de parte del Estado, hasta que finalmente en el año del 2008 tuvimos un operativo de la AFI, en aquel entonces todavía, que llegó a las instalaciones, cerró los accesos, supuestamente pues cerró esos accesos a la cabina de la radio y empezó a desmantelar. Pero afortunadamente nosotros pudimos avisar antes a la gente que llegaban al pueblo, y la gente escuchó cuando desconectaron todo, ¿no? Entonces empezó a llegar gente por todos lados, no nada más ese camino que ellos taparon, sino por muchos lados, y fueron ampliamente rebasados. Entonces, pues a través de esa acción de la gente es como se defendió este derecho que no está reconocido, ¿no? Pero que en algunas leyes, sobre todo los convenios internacionales que ha firmado México, ahí se dice, ¿no?, que tenemos ese derecho, ¿no? Pero en nuestro país pues no es efectivo. Entonces, pues ha habido como muchos intentos de desmantelar, de terminar con esta lucha, ¿no? Pero afortunadamente hasta ahora no, el gobierno no ha podido. Y mucho tiene que ver con el apoyo del pueblo y también con el apoyo de muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones libertarias, ¿no?, medios alternativos, que cuando hemos sufrido de estas agresiones han levantado la voz y han presionado para que nosotros podamos seguir existiendo, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que principalmente vivimos de parte del gobierno, al grado de que, por ejemplo, en el año del 2004, a 12 de nosotros se nos inventó un delito. Se llama privación ilegal de la libertad. Porque, bueno, en mi caso fui ayudante de las autoridades tradicionales. Entonces, a mí también me metieron en ese proceso penal, y hasta fui a dar a la cárcel porque se inventó un delito de que nosotros habíamos pues llevado a un señor por sacarle su tierra al monte una noche, y que lo amenazamos de matar y todo eso para despojarlo de su tierra, según esto. Pero en realidad fue una maniobra de la cacique. Hay una señora que se llama Seadet Rocha Ramírez, que es la cara visible del capitalismo, de la represión, ¿no?, del sistema, ¿no? Porque ella ha sido autoridad, presidenta municipal 2 veces y diputada local por el estado de Guerrero como 3 veces. Actualmente es diputada. Y ella es la que está constantemente hostigando. A través, ella tiene como una especie de un cuerpo de seguridad de ella, que nos han hostigado, nos han amenazado. Tiene también familiares que hasta han agredido a algunos compañeros, los policías municipales también. Entonces, esa es la otra cara, ¿no? Cuando no se hace a través de una ley, como se conoce como criminalización de la protesta social, ¿no?, o de la lucha social, cuando no se hace así, entonces ya viene una agresión más pues caciquil, ¿no?, más así estilo paramilitar, ¿no?, cuando trata de espantar, de detener esto a través de una agresión más directa, ¿no? Y esas son como las dos principales agresiones que hemos vivido, ¿no? De parte de las instituciones formales y de parte de la cacique, principalmente de aquí, de la región. Y bueno, son los principales obstáculos, aparte de las limitaciones, ¿no? Económicas, limitaciones en cuanto a conocimiento, limitaciones en cuanto al equipo, pero lo que nosotros vemos que lo principal es la convicción y la necesidad que nosotros vemos que debe de existir un medio de este tipo, ¿no? Y eso es lo que nos hace seguir adelante a pesar de tantas dificultades que hemos enfrentado, ¿no? Son 7 años pues que llevamos. Sí, es lo que podría platicar de esto. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, sí, decir a la gente que pudiera escuchar esto, sobre todo a las compañeras y compañeros de medios libres, alternativos, de gente pues que está haciendo medios del pueblo y para el pueblo, ¿no? Que es bien importante esto, porque el gobierno y los empresarios lo que pretenden es desinformar, lo que pretenden es manipular. Entonces, yo invitaría a toda la gente que nos pudiera escuchar que deje de ver, que deje de escuchar esas desinformaciones o información manipulada que manda el gobierno, ¿no? o las empresas, y que trate de construir, de crear medios propios para informar qué es lo que está pasando realmente con la gente como nosotros, pues, con los que estamos luchando por un México pues más justo, ¿no? Por los que estamos luchando porque este país sea un país para todos. En ese sentido, pensamos que la función de los medios alternativos, libres, comunitarios es fundamental. Es fundamental para llevar la información, para provocar una reflexión, para plantear una alternativa. En fin, pensamos que debemos de crear pues nuestros propios medios en vez de escuchar o de estar esperanzados que los medios y manos de los empresarios puedan informarnos realmente de lo que está pasando en este país, ¿no?